Radio Cuyum. Oyentes de Radio Cuyum, para toda la gente del barrio La Gloria. Realmente, bueno, bien aquí ultimando detalles con los nervios y la emoción también de la noche que vamos a vivir hoy, ¿no? Uh-huh. Con tantos cantores, cuyanos, bueno. ¿Por qué? Contanos. Con la vida. ¿Cómo? Fabiana, contanos por qué el Día del Cantor Cuyano hoy. En realidad, el Día del Cantor Cuyano es el 19 de agosto. O sea, mañana es el día establecido. Bien. Comienzan los festejos hoy, también por una cuestión de agenda del teatro. Bien. De todas formas, mañana también se va a celebrar. Uh-huh. El Día del Cantor Cuyano quedó establecido el año pasado por una ley que el espíritu era evocar y recordar a todos, absolutamente todos los cantores. Y bueno, se tomó como referencia la fecha del nacimiento de mi papá, que además fue un gran luchador por hacer trascender nuestra música durante los últimos 30 años. Una tarea, bueno, incansable, y yo creo que en gran parte logró enaltecer nuestra música, y esto surgió también por la idea de muchos colegas, gente del ambiente artístico, que expresaba en varias oportunidades de que el día del nacimiento, de la partida de mi papá, debía ser el día de algo de nuestro calendario cultural, y bueno, así surgió esto. Bien, buenísimo. Sí, la verdad que un referente, digo. Todos los que nos gusta la y música cuyana. Sí, sin duda que sí. Así que bueno, un orgullo, ¿viste? Claro. Y bueno. No debe ser fácil ser la hija de Cacase. ¿Cierto? Sí, en realidad, bueno, yo me crié y nací escuchándolo, y entonces como que es algo natural. Claro. Pero yo lo llevo con responsabilidad y con la pasión que mi papá me supo transmitir sobre esta música. Y bueno, yo de la mano de él y de Eduardo Aliaga, que es mi tío, porque ellos eran cuñados, los acompañé durante 23 años. Ellos 35 años estuvieron ininterrumpidamente bregando por esto, ¿no? Y bueno, entonces como que esto en mi vida fue prácticamente el desarrollo de mi vida, haber estado con Cacase Aliaga y compartir y vivenciar tantas cosas. Buenísimo. Bueno, contanos de qué se trata la movida de esta noche. Bueno, es un espectáculo guionado con donde se va a proyectar una breve biografía de mi papá, porque también él siempre, lo he escuchado a él en esto de armar algo y cómo lo haría, y él era un gran docente arriba y debajo del escenario, y siempre el mensaje, a él le importaba mucho el mensaje a la gente joven, por eso uh-huh. tanta gente joven seguía Cacase Aliaga. Entonces pensé que hoy seguramente va a haber gente que no lo conoció, o a él y a otros cantores, entonces, bueno, van a haber proyección de imágenes de los diferentes cantores, una breve biografía de él, uh-huh. y bueno, por supuesto, grandes figuras como Juanita Vera, como Yazada Navarro, el viñatero cantor, desde San Juan viene el hijo de otro gran referente de nuestra música, que fue Ernesto Villavicencio. Uh-huh. Tendremos un representante de San Luis, que es Juan Carlos Romero, integrante del dúo Romero Budini. Uh-huh. Estará Sandra Maya, Lucho Verastain, unas parejas de baile del ballet Tacaimanta, Carlos Cuadro, sobrino de Don Hilario, también conduciendo, y bueno, llenando el Teatro Independencia, la sala mayor de los mendocinos, claro, de tonadas, cuecas y gatos. Es que es lo que se merece la música cuyana, estar en ese espacio. Sí, yo creo que bueno, que va a ser una linda juntada, y por supuesto la idea es año a año se sumarán diferentes artistas, porque yo siempre explico de que todos en una noche no pueden estar, realmente mucha Claro. gente se ha quedado fuera, pero bueno, buscaremos la vuelta para que siempre participen los demás puedan, y bueno, por ahí hacerlo en formato de festival que dure más horas y con Claro. muchos más artistas. Y bueno, yo esto es el primero festejo en Mendoza. Hay mucho para hacer y año a año iremos incorporando más celebraciones, Claro. y más artistas, más cantores. No, y la verdad que Así una que buena idea es festejar al cantor y no a la canción solamente, ¿no? Porque está el día de la tonada, pero no está el exacto, día del cantor, el exactamente. que le pone el cuerpo, el Hoy, que... Claro. exactamente, habían muchos días, o sea, habían algunos días referidos a los diferentes, otros referentes, digo, de nuestra música, Claro. como el día del guitarrista, el día de la tonada, como bien decís, el día del compadre. Y faltaba el día del cantor Claro. cuyano, y bueno, así surgió eso. Y bueno, como te digo, es un día para celebrarlos a todos y evocarlos, y que los cantores de ese día hagan honor a la carrera o a la profesión o a la huella que Claro. cada uno sigue. Y bueno, es un día que queda para siempre, y la verdad que Sí, para Nosotros festejar. nos iremos yendo, Claro. como dice la tonada. Así es. Bueno, pero el día quedará para evocar a los grandes, a los que nos precedieron, a los que están y también a los que vendrán. Claro, a todos los que han hecho una vida tocando esta música para que hoy nosotros las podamos disfrutar, ¿no? Exacto, Sí, sí, sí. para todos los Bien. cultores de Contanos esta a qué hora música. es este espectáculo. Bueno, a las 21:30 queremos tratar de ser lo más Lo más puntuales y somos posible. mendocinos, Sí, y hay una entrada general, ¿verdad? hasta simbólica, te diría, de $50, Ah, para buenísimo. todos los artistas que van a estar. Es Claro, realmente hay un muy seleccionado ahí. accesible. Claro. Y bueno, las entradas están en venta, en boletería, pueden adquirirlas hoy mismo también. Buenísimo. Hasta las 21 horas, así que bueno, esperamos contar con la presencia de mucha gente que se ha comunicado también de que quiere estar presente. Así que bueno, están todos invitados. Desde ya agradecida por la difusión de ustedes también, así Ha sido todo que un placer, los Delfina. esperamos también Sí, con señor, gusto. sí, señor. Seguramente vamos a estar ahí escuchando tonadas y cuecas. Que la prensa tiene también un espacio Y ahí, así capaz que que si se se puede bailar ahí sienten. en los pasillos también También tirar sería unos muy pasos, lindo. ¿cierto? Sí. Buenísimo. Bueno, gracias, Fabiana, por compartir esta movida, por haber generado este día. Y bueno, le hace muy bien a nuestra cultura, a nuestras raíces, tener esta clase de espectáculos. Bueno, muchas gracias. Sí, la idea es compartirlo con todos, y bueno, que los cuyanos tengamos este día es algo muy lindo. Y bueno, yo agradecía también de todo el apoyo de tanta gente con mucho compromiso, y gente de mucha importancia que apoyaron esto, a capa y espada, como don Luis Landricina, como Héctor Larrea, como la Sociedad Argentina de Compositores desde Buenos Aires, la Academia Nacional del Folclore, innumerables adhesiones de Buenísimo. artistas, centros culturales. Así que bueno, Sí. todo yo lo agradezco en nombre de mi padre, que fue el gran inspirador de esto, pero es muy importante también recibir esos Claro, mimos y por supuesto. ese cariño y ese reconocimiento. Así que bueno, Así es. Bueno, agradecida también por eso. Muchas gracias, Fabiana, y seguramente nos vemos esta noche en Teatro Independencia. Bueno, te esperamos entonces. Bueno, hablábamos. Un abrazo para todos. Muy Muchas bien. Gracias. Gracias, gracias. Hablábamos con Fabiana Cacase, generadora de este evento, el Día del Cantor Cuyano. Así que yo supongo, compadre Gustavo, que nos está esperando una tonada para escuchar y que la cuyanía de estos barrios esta noche se dio una cita ahí, un valor de entrada muy barato, 50 pesos, para escuchar a una selección de artistas cuyanos. Así que nos vamos con una tonada. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.